¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Radio Educación lamenta el fallecimiento de el licenciado Hugo López Lavín, colaborador de esta emisora y un pilar fundamental de este programa, un hombre jovial, alegre, talentoso, que se despidió, pero se queda con nosotros. Y se une a la pena que embarga a la familia, particularmente al maestro Froilán López Narváez, que por obvias razones no estará con nosotros, a quien les enviamos nuestro más sentido pésame. Y les anunciamos que a partir de las 16 horas en la agencia funeraria Galloso de Félix Cuevas podremos ir a despedirnos de Hugo López Lavín. El famoso Célie Jégon, que con una frase que se hizo célebre, copelas o cuello, a la cual, según él, se la dijo a Javier Lozano Alarcón cuando era secretario del Trabajo, y que descubrieron en su residencia de Las Lomas la pequeña cantidad de 205 mil millones de dólares en billetes de diferente denominación, que era un cargamento terrible, y que según algunos hubo un botín y un saqueo entre miembros de la policía judicial cuando vieron aquella cantidad impresionante de dinero, los cuales no pudieron saquear eso porque llegaron otros elementos, pero quedó ahí la anécdota. Y este señor se fue a Estados Unidos, fue detenido allá, fue tratado de extraditar a México y no se logró hasta hace unos días. Pero quien ha seguido este caso y sabe más del asunto es nuestro compañero José Reveles, con quien hacemos contacto para que nos platique cómo estuvo y cómo está el caso de Célie Jégon. Pepe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Gusto en saludarte. Pues es un tema que tiene más de 9 años de vigencia, porque este hombre fue capturado, este chino nacionalizado mexicano, se nacionalizó en tiempos de Vicente Fox. El 2007 fue capturado en México, bueno, fue perseguido, perdóname. Y, sí. se logró ir del país. Exacto, porque sí. Los policías lo dejaron ir. Es un... Oye, Pepe, perdón, pero incluso se habló entre miembros de la judicial que apagaron la luz unos momentos para saquear parte de los 205 mil millones de dólares entre los judiciales, y que no lo pudieron hacer por problemas ahí entre ellos mismos. ¿Es cierto eso? Se nos fue Pepe, pero le estábamos preguntando de ese incidente. Pero este señor tenía una larga trayectoria de pillerías. Por ejemplo, en un casino de Las Vegas, el Sands, había apostado y perdido, según informes confidenciales de ese y de otros casinos, la pequeñísima cantidad de 125 mil millones de dólares. Y obviamente, pues ya se sabía quién era él. Pepe, recuperamos la llamada porque se perdió, pero según te preguntamos, había ahí una información que entre los judiciales que llegaron a su casa querían saquear parte de esos 205 mil millones de dólares que estaban en su residencia. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, corrió la versión de que algunos incluso ya se habían embolsado unos fajos de billetes. Así es. Cuando llegó el jefe y les dijo, yo me voy a retirar 3 minutos, todo debe estar en su lugar, devuélvanlo, y parece que tuvieron que hacerlo. Ah, ya. Porque se encontraba una fortuna de más de 200 millones de dólares. Sí. Que al final oficialmente fueron algo más de 205 millones. Y hubo un lapsus en esa época del expresidente, el presidente entonces, Felipe Calderón, en un acto público dijo de 250 millones. ¿Se equivocó de cifra o qué pasó? Bueno, o desaparecieron 45, pero ya no por los judiciales, sino por los funcionarios. Pues por lo menos en las declaraciones. Sí. Ese hombre, Xenil Llegón, es un empresario joven que se dedicó a importar precursores químicos a través de Lázaro Cárdenas, sobre todo, de Puerto Lázaro Cárdenas, y que sirven para hacer drogas sintéticas. Sí. Entonces, él hacía un gran negocio porque la compraba muy barata la materia de esta prima, desde China, justamente, y también desde Europa, y le sacaba hasta 100 veces más el costo, según los cálculos de entonces. ¿Por qué digo esto? Porque los mexicanos, cuando descubrieron que las efedrinas o pseudoefedrinas estaban más baratas en Argentina, cambiaron sus laboratorios hacia allá. El mercado se impone. Está documentado. Sí. Entonces, este hombre tenía tantos millones que, bueno, en su casa pudo tener más de 200, ¿no? Como los colombianos en las caletas, o sea, entre las paredes o escondido ahí en closets falsos, ¿no? Sí. Y entonces el hombre se fue a Estados Unidos, allá se le juzgó, pero no se le encarceló, traía un grillete electrónico. ¿Ya? Y duró todo este tiempo para llegar. Lo importante aquí es que él regresa con el gobierno priista y se fue con el gobierno panista. Y sus abogados declararon en aquellas épocas que el dinero se le había llevado un panista prominente. ¿No sería este Javier Lozano, en aquella frase, copelas o cuello? Exactamente, de ahí viene esa famosísima frase, porque dice que le obligaron a guardar el dinero los panistas. A través de un señor Alarcón. Javier Lozano. Javier Lozano Alarcón, que ahora es senador y quiere ser gobernador de Puebla. Sí, así se mencionó, no se averiguó suficientemente por parte del propio Partido de Acción Nacional qué fue lo que pasó ahí. Simplemente dicen que son mentiras, el propio Lozano lo dijo, pero está esa escala de Damocles, vamos a decir así, ¿no? Que de pronto acá pueda soltar ahora la sopa y diga que fue realmente lo que pasó. Sí. Porque era dinero supuestamente para el partido o que pertenecía al partido y estaba guardado por él, pero estamos hablando que ya habían pasado las elecciones. Estamos hablando de principios de 2007. Dos preguntas, Pepe. Según tengo yo información, la fábrica de metanfetaminas de este señor estaba en Toluca. Y segunda, estaban instalando afuera del aeropuerto de Toluca. Exacto. Y segunda, o sea que los gobiernos de aquella época, quizás Montiel, Peña Nieto, pues no descubrieron esa fábrica, por decirlo de alguna manera. Y segunda pregunta, Pepe, ¿no será este uno de los famosos golpes mediáticos que se necesitan para que los gobiernos recuperen cierta credibilidad? Sí, el problema es que es un personaje muy controvertido, muy polémico, que puede la libre saltar por cualquier lado. Porque si él dijo en aquella época que el dinero se debía a los panistas y su laboratorio se instala ahí junto al aeropuerto de Toluca, pues oye, está mezclado el asunto. Claro. Y sobre todo porque estamos hablando de que era un hombre que usaba permisos oficiales de la COFEPRIS. Ah, de la COFEPRIS. No, dicen que, de la Comisión Federal de Estado de que controla las drogas. Exacto. O sea, permisos oficiales. Lo que él hizo fue copiar o hacer documentos apócrifos, pero a partir de permisos reales. O sea, sí tenía un buen trato con las autoridades. Oye, Pepe, ¿y quién estaba en la COFEPRIS, recuerdas, en aquellos años? Se me va ahora el nombre. ¿No sería el mismo Michael Arriola, que duró muchos años ahí? ¿Cómo se llama? Michael Arriola, el que está ahora en el Seguro Social, ya ves que estuvo como 10 años ahí. Pero es probable que él estuviera también ahí. De todas maneras, es una institución oficial, en la que da los permisos, ¿no? Sí. Y que estos permisos eran supuestamente para los laboratorios, ¿no? Así es. Y él estaba poniendo ya un laboratorio en grande para hacer importaciones en masivas. O sea, estamos hablando de un supernegocio. Así es. Pues te agradecemos muchísimo, porque tú eres un experto en este tema y nos acabas de dar unos datos, corroborar otros que nosotros teníamos, pero algunos más que son importantísimos para saber qué ocurrió con este señor, cómo las autoridades, unas hicieron aparentemente tontas, otras permitieron las cosas, y finalmente yo creo fue un chivo más expiatorio, aunque con mucho dinero, de una cadena que tú has señalado que está entreverada entre criminales y gobernantes. Sí, absolutamente, y además este hombre, cosa que yo publiqué en su momento, también era traficante de humanos. Tenía chinos a Estados Unidos a través de México. Pues muy bien, te agradecemos mucho, mi querido Pepe Reveles. Sabemos que tienes otra cuestión que hacer y te mandamos un enorme abrazo. Jorge, te mando un gran abrazo igual. Gracias. Viene ahora una canción seleccionada por Hugo López Lavín, Chinito, Chinito, No Preocupe Más, con Tintán. Esta es una selección de Hugo. Tocando la malaga come la mucho a lo chinito, no la baja de las 5 a la 2, no la mama camisa ni plancha pantalón, y tocando la malaga que lo lleva al panteón. Chinito, chinito, toca la malaga, chinito, chinito, chinito, no preocupes más. Durante la madrugada de este 20 de octubre, justo el día en que legalmente vence el plazo para la aprobación de la Ley de Ingresos, finalmente la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, los dictámenes de las iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación y la miscelánea fiscal. Con los ajustes a la propuesta inicial del Ejecutivo Federal, el Gobierno Federal elevará sus ingresos para 2017 en 51.380.2 millones de pesos. Los mayores ingresos se obtendrán con el incremento en la estimación del tipo de cambio, que se ajustó a la alza de 18.20 a 18.62 pesos por dólar, es decir, 42 centavos más a lo inicialmente planteado por la propuesta enviada al Congreso por las autoridades hacendarias. Los ingresos también serán superiores al recalcular la plataforma de producción petrolera, que pasó de 1.928.000 barriles diarios a 1.947.000 barriles al día, lo que representa una producción adicional de 19.000 barriles de crudo diarios para el próximo año. Los documentos se aprobaron en el seno de la Comisión de Hacienda con 31 votos a favor y 4 en contra, y se formalizará ante el Pleno antes de que se remita al Senado de la República como parte del proceso legislativo. Al presentar los predictámenes a discusión, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gina Andrea Cruz, anunció la propuesta de 2 adendums o adiciones para cada una de las iniciativas de ley de ingresos y la miscelánea fiscal para 2017, donde se incluyen las leyes del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el código fiscal. En el adendum que se incorporó al dictamen de la ley de ingresos, se precisa que del total de ingresos presupuestarios previstos para 2017 por 4.388.892.5 millones de pesos, 3.263.756.2 millones de pesos corresponden a los ingresos del gobierno federal, mientras que 1.097.157.6 millones de pesos son de los ingresos de organismos y empresas y 527.978.7 millones de pesos a los ingresos derivados de financiamientos. Es por ello que con estos ajustes hechos al dictamen de la ley de ingresos, aumenta la recaudación federal participable a 2.665.463.6, es decir, 17.657.3 millones de pesos más a lo inicialmente planteado. Al fundamentar su rechazo a los dictámenes, el diputado de Morena, Vidal Llerenas, criticó que con esta determinación se avala por parte del Congreso que el peso siga adelante en el proceso de depreciación frente al dólar. Lo primero que me llama la atención es que la reestimación del tipo de cambio que se hace de 8.62 pesos por dólar es menor al tipo de cambio registrado inmediatamente después del debate de los Estados Unidos. Es decir, esta comisión estaría pensando que el peso se va a devaluar en los próximos días. Si estamos usando un tipo de cambio, estamos proyectando para el año que entra un tipo de cambio mayor al que en este momento se puede tener, que es de 18.49 y que estamos estimando 18.62. Entonces, pues la gente como que vaya a comprar dólares, es un poco el mensaje que estamos haciendo. El dictamen de la ley de ingresos incluye la propuesta del Ejecutivo Federal para adelantar la liberalización del precio de las gasolinas y el diésel a partir del 1 de enero de 2017 en aquellas regiones con mayor competencia en este mercado, planteamiento que deben revisar aún las Comisiones Reguladora de Energía y Federal de Competencia Económica, quienes determinarán aquellas zonas donde no existan condiciones de competencia y donde la Secretaría de Hacienda continuará determinando un precio máximo para estos combustibles. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Mandamos un saludo también a Víctor Bárcenas y ya escuchamos cómo está el asunto del presupuesto y viene después la ley de egresos, etcétera, pero parece que nuestros diputados son unos magos porque sacan dinero de aquí y de allá sin que sea real. Y está en la línea telefónica, y le agradecemos al maestro Alberto Montoya, que sabe de estas cuestiones y que nos puede ilustrar por qué se dan estos ajustes, desajustes, revaloraciones, devaluaciones sobre muchas cuestiones de manera ficticia, maestro Alberto Montoya, y no de manera real, en un presupuesto que debería de ser una regla para seguir. Así es. En efecto, el proceso de definición y de decisiones sobre los ingresos y luego después el gasto público, pues de una forma muy concreta manifiestan una estructura de una economía política que es tributaria y que es dependiente. Si nosotros vemos estas decisiones en perspectiva, podemos ver que el ingreso y el gasto público en México es significativamente inferior al promedio de los países de la OECD, de los países pues de mayor desarrollo económico. México en este sentido es un caso, vamos a decir, totalmente fuera de la composición y la estructura de las finanzas públicas en comparación con otros países. Eso lo podríamos decir en términos generales, pero aquí me parece importante destacar lo siguiente. Sí, la aplicación de la contrarreforma energética ya está destruyendo a Pemex, ya está debilitando las finanzas públicas. En el año 2017 y a futuro, esta aplicación de la contrarreforma energética es la causa de la paralización de la economía y del endeudamiento de la nación. Voy a dar algunos elementos. Durante 30 años, el aporte que daba Pemex a los ingresos públicos representó un porcentaje que osciló en una banda de entre 30 a 40% de cada peso de gasto público. Esta aportación fiscal se ha reducido en los últimos años y no es solo por el efecto de la reducción del precio internacional del petróleo, sino por la desindustrialización energética. Me explico. Hemos venido siendo una nación que ha bajo la influencia, bajo el interés de los Estados Unidos, convirtiéndonos en exportadores de crudo e importadores de gasolinas, diésel y, por el otro lado, de petroquímica. Es decir, exportamos 1 millón de barriles aproximadamente, vamos a decir, a $40. Eso equivale, por lo tanto, a 40 millones de dólares diarios por producto de esa venta. Pero, al mismo tiempo, debido a la deliberada desindustrialización, la deliberada quiebra de Pemex y venta de Pemex y de los activos que tienen que ver con la creación de valor agregado en la refinación y la petroquímica, somos ahora importadores netos. Es decir, ¿hasta de petróleo? La importación de gasolinas, y para efecto de algunas refinerías, se importan algunos recientemente crudos ligeros, uh-huh, pero la importación de gasolinas, que vamos a decir, sea a $80 el barril, y ya en este momento la importación de gasolinas está acercándose a los 600 mil barriles diarios, de una demanda total aproximada de 950 mil a 1 millón de barriles diarios. Quiere decir que ya el 60% de la gasolina, el diésel, es importado. Por lo tanto, estos 40 millones de dólares diarios, si nosotros consideramos desde el punto de vista del comercio exterior, se tienen que regresar y aún más para comprar gasolina. Esto evidentemente es una decisión irracional. Que oye, no había, Alberto, ni un abarrotero, ¿verdad? Claro, pero nos habían dicho que las famosísimas reformas estructurales habían de traer casi miel en toneladas, que íbamos a crecer al 6%, que íbamos a estar en la punta en muchas cuestiones. O sea, ¿fue una campaña mediática únicamente para vender totalmente Pemex? Para vender Pemex, para entregar los yacimientos que ya se están entregando, entregar las inversiones sin que los inversionistas, los nuevos contratistas, paguen por las inversiones realizadas por la nación. O sea, regalarles casi. Entregarles la infraestructura de ductos y de poliductos, que son más de 10.000 kilómetros de poliductos y 5.000 kilómetros de ductos, almacenamiento a través del Senagas para que la utilicen los privados con inversiones que hizo el Estado mexicano y que mediante tarifas que no cubren ni siquiera los gastos de mantenimiento, ya no digamos de la inversión. Es decir, se está entregando la renta petrolera a través de los contratos. Esta disminución de la renta petrolera no es solamente producto de la disminución del precio internacional del petróleo, sino de que se está transfiriendo a estos contratistas privados. Y eso repercute obviamente en el presupuesto, porque tendremos un presupuesto cada año más evidentemente raquítico. Evidentemente se tiene que reducir el presupuesto. Claro. El otro aspecto es que, entonces, durante estos 30 años pasados, el superávit comercial que alcanzaba Pemex, es decir, la venta de crudo, era el factor que compensaba el déficit comercial del resto de la economía. ¿Se dice que es una economía de exportador? No. Si uh-huh. tenemos las estadísticas de los últimos 30 años, vemos que toda la economía ha sido básicamente deficitaria. Uh-huh. Pero el año 2015, por primera vez en la historia de México, hemos pasado de una condición de soberanía y autosuficiencia energética a una condición en donde la balanza petrolera fue negativa el año 2015, por primera vez en la historia. Y ello es resultado justamente de la desindustrialización, de la no inversión en petroquímica y en refinación. Entonces, sí, esos dólares de venta de crudo los tenemos que regresar, y aún más, para poder adquirir gasolinas y petroquímica. Por lo tanto, este quiebre es el que incide en una reducción drástica del aporte que había venido dando Pemex. Solamente para dar una idea. Sí. Durante los gobiernos panistas, Pemex pagó impuestos por más de 420 mil millones de dólares. ¿Y ahora? Ahora, en este caso, durante los últimos 3 años, todavía el 2013 y 14, Pemex pagó impuestos superiores a 1 billón de pesos. Tomamos en cuenta que el presupuesto total en estos años ha venido ascendiendo a 4 y acercándose a los 5 billones. Bueno, de esos, Pemex directamente aportaba más de 1 billón de pesos. Entonces, es una estructura en la que Pemex cubrió durante décadas, estas 3 décadas, todo el déficit de lo que las grandes corporaciones globales no tributan en México. Uh-huh. En México tenemos una muy baja tributación en comparación con otras naciones. Y seguimos sin... la razón es porque corporaciones globales, por diversos mecanismos, principalmente el hecho de los tratados que impiden la doble tributación, que les permite, por ejemplo, una obligación fiscal, pagarla en su país y acreditarla en México. Pues te agradecemos mucho, maestro Alberto Montoya. Son unas reflexiones muy precisas, muy puntuales, con datos específicos, y vemos cómo vamos al tobogán. Gracias por todo, Alberto Montoya. Gracias. Saludos a todos y a todas. Gracias. Ahora vamos a entrar con otra selección musical escogida por Hugo López Lavín, más o menos blues, con La Renga. Que habito Pues, ¿qué cree usted? Que dos auténticos pillos, de los que hablaba todo mundo, excepto alguna prensa, Guillermo Padrés, que fue gobernador de Sonora, y Javier Duarte, que fue también mandatario en Veracruz, pues se fugaron. No sabemos por qué la PGR dice que no tomó previsiones. La señora Arely Gómez no resuelve lo de Ayotzinapa, no resuelve otros problemas, pero se le van todos, como antes se fueron Tomás Yarrington, se fue Eugenio Hernández, los dos de Tamaulipas y los dos acusados de narcotráfico, se fue después Humberto Moreira a hacer una maestría, según el señor Gastón Azcárraga, está en Estados Unidos, quebró Aeroméxico, o sea, todos los grandes pillos se van. Pero alguien que conoce de este y otros asuntos de las pillerías, y que conoce también de cómo la justicia a veces ensaña con los más débiles, con los más pobres, con los luchadores, es el licenciado David Peña, a quien tenemos en la línea, para que nos dé su opinión por qué los funcionarios de alto nivel se escapan o se quedan en México y no les pasa nada. Yo recuerdo hasta Carlos Cabal Peniche, aquel supuesto banquero con Salinas, que se fue a Australia y luego regresó, estuvo un rato en la cárcel y volvió a salir. ¿Por qué sucede en este país donde los funcionarios hablan siempre de justicia? ¿Qué pasa entonces, David Peña? Bueno, Jorge, mira, yo creo que es un claro ejemplo de lo que nosotros hemos llamado como justicia selectiva. Incluso algunos analistas, algunos juristas han llamado que la justicia mexicana es una justicia de clases, es una justicia de que está supeditada a la clase política, a la clase económica, al poder económico, y que obviamente se ensaña, como tú decías, con los más pobres, con los desprotegidos, incluso con personas inocentes que no tienen por qué estar pagando una pena, pero que bueno, están presos porque no tienen para pagar, porque llegaron en otro momento, el Ministerio Público tenía que acusar, es decir, o por acusaciones políticas en contra de defensores, activistas, líderes sociales. Y bueno, esta justicia que no es pareja, esta justicia que favorece a los que tienen más o a los que tienen poder económico y político, pues lo vemos ahora con estas escapatorias de Jaudini, de los exgobernadores, donde les avisan previamente, oye, te estoy investigando, oye, te voy a dar una orden de aprehensión. Y bueno, sería bastante absurdo pensar que anunciándoles esto previamente y en los medios de comunicación, pues esperen ellos a decir, ah, sí, cómo no, me espero yo para que me detengas, ¿no? Me parece que es la forma en la que opera la justicia. Cuando hace dos días detuvieron a un compañero en Campeche por oponerse a las altas tarifas de la energía eléctrica con una orden de aprehensión del PGR, ¿sí? Una orden, sí, le mandaron a toda la fuerza pública para detenerlo, aunque no tuviera la menor arma en la mano. Exactamente, es un compañero que se lleva varios años en la oposición contra las altas tarifas de la energía eléctrica, haciendo activismo. Ahí sí le enviaron a todo un convoy de PGR en la madrugada, llegaron por él a su casa y lo metieron preso. Está preso hoy en un penal estatal en Campeche, en el penal de Cobén en Campeche, y le fijaron una fianza, una caución para que pudiera salir, de cerca de 300,000 pesos. Cuando justo uno de los temas es que él es un campesino que no tiene dinero, y no tenía dinero ni para pagar los 2,500, 3,000 pesos al mes que le llegaban de luz, que era excesivo. Híjole. Se fue a la resistencia, se fue al no pago, y bueno, ahora lo detienen y le fijan una caución casi de 300,000 pesos. Esa misma PGR es la que hoy ha girado y está girando una orden, una solicitud, una ficha roja a la Interpol para que le ayuden, por favor, a buscar a Javier Duarte, ¿no? Esa misma PGR que desde hace 16 meses mantiene preso a un indígena oaxaqueño por estar haciendo una acción de protesta en el marco de las elecciones del año pasado, sin ninguna acusación en su contra, sin ninguna prueba en su contra, lleva 16 meses preso. Esa misma PGR es la que hoy les anuncia a los exgobernadores que va a ir por ellos, pues obviamente para que puedan escaparse. Y fíjate que, David, y tú lo conoces también, que incluso muchos personajes importantes en las comunidades que hacen una radiodifusora son detenidos y algunos hasta asesinados, como algunas compañeras en Chiapas y en Oaxaca por hacer una comunicación independiente. Incluso, claro, incluso esa, o sea, cuando yo hago la referencia a la PGR es justo porque es esa misma institución la que se encarga de perseguir o de procesar a compañeras y compañeros de las radios comunitarias. Apenas en el mes de julio fue asesinado un compañero de la radio de Huajuapan, una radio indígena alternativa, y un mes y medio después, en el mes de septiembre, fue asesinado otro compañero de esa misma radio, de una radio comunitaria en Huajuapan. Esa misma PGR que debería de hacer estas investigaciones, pues se encarga de hacer estos procesos selectivos, insisto, ¿no? Estos anuncios mediáticos que muchas veces se traducen incluso en grandes yerros, en grandes fracasos jurídicos, porque justo comentabas el caso de Cabal Peniche, pero hay otros casos, por ejemplo, el propio caso de Raúl Salinas, también fue preso durante muchos años y al final tuvieron que la propia PGR hacer una gestión para regresarle su dinero, el dinero que había sido acusado de obtener con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces incluso se le regresó el dinero con intereses casi 20 años después. Esa misma institución es la que, insisto, hace un proceso selectivo de aplicación de la justicia y ahora va por Javier Duarte por la primera acusación que tiene es una cosa así como por 35 millones de pesos, cuando pues las cifras más conservadoras marcan entre 5.000 y 7.000 millones del desvío del erario, pues PGR va por una acusación por 35 millones de pesos, lo que le podría implicar una fijación de una caución que obviamente pues podría cubrir en algún momento el exgobernador, si es que lo encuentran y si es que lo llegan a procesar. E incluso dicen algunos, David, que la acusación contra Javier Duarte es la misma que le hicieron a Elba Esther Gordillo, evasión fiscal y lavado de dinero, que luego no la pueden probar porque Elba Esther Gordillo, que tiene muchos negativos, no la estoy defendiendo aquí, no le han podido probar ninguna de las dos acusaciones, y entonces los meten a la cárcel y, como sucede con narcotraficantes, no les pueden probar el delito y luego salen y, como tú dices, exonerados y hasta con pago de intereses. ¿Esto podría ser el caso de Javier Duarte y de Guillermo Padrés, David Peña? Mira, nosotros esperaríamos que no, porque obviamente son, los casos que ellos han protagonizado, digamos, en estos actos grandes, grandísimos actos de corrupción, de desvío de recursos públicos, me parece que tienen que ser no solo, o sea, hay materia para que la propia PGR pueda probar estas acusaciones. El tema tiene que ver no solo con la acusación que hacen en contra de ellos, sino con la incapacidad que tiene la propia Procuraduría General de la República en materia de investigación. Tiene una debilidad en términos de investigación. Ahora, revisando el presupuesto de este año que ha sido enviado, tiene una reducción en términos presupuestales. Ha habido una merma de capacidad operativa, tanto de ministerios públicos, nada más de ministerios públicos del año 2010 a la fecha, ha tenido casi la reducción del 40% de ministerios públicos. Es decir, mientras las cifras en el país aumentan en términos delictivos y se septiembre mayor, ha sido un mes negrísimo. Exacto, ahora van en una reducción de 40% de ministerios públicos, lo que obviamente no les permite tener el tiempo ni la capacidad para poder integrar y procesar todas estas acusaciones. Esa es una debilidad institucional. Y la otra es que estos ministerios públicos se siguen manejando mediante una línea política. Si el delegado, si su procurador, si la procuradora marcan una línea de procesar a alguien, pues cuadran el delito, ellos mismos reconocen, cuadran el delito en una interpretación que no necesariamente la llegan a probar en tribunales. Y bueno, ocurre este ciclo que se llama, o que se reconoce como de puerta giratoria en casos de delincuentes comunes que entran y salen, y en el caso de estos delincuentes de cuello blanco o políticos, pues se tardan en salir, pero al final salen, incluso recuperan su dinero, y bueno, no hay una reparación ni un resarcimiento al erario, al daño al erario que están provocando. Tú, como abogado, junto con otros, pues haces tu chamba, ya nos dijiste de varios defendidos que tienes en diferentes partes del país. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos para que esta justicia no tuviera dos pesos y dos balanzas? Porque los que estamos abajo recibimos todo el castigo de la ley y hasta más, y los que están arriba parece que reciben bombones, y hasta viajes a diferentes países. Mira, yo creo que tiene que ver con esta forma nosotros de entender la justicia, y con esta forma incluso de que las propias autoridades entienden también el sistema de justicia. El sistema de justicia no tiene que estar pensado como una forma de castigo, sino como una forma de detener los actos que se están cometiendo, de reparar el daño, y una forma que se le pierde, un sentido que se le pierde a la actuación de la PGR, es que tiene que haber una reparación social, porque esto está fragmentando el tejido social, está afectando a un grupo o a un amplio sector de la sociedad, y tiene que haber una medida de reparación social. Eso se le ha perdido a las acusaciones del Ministerio Público, y por ejemplo, en el mejor de los casos que nosotros se pudiera detener a Duarte y procesar, se le va a acusar por el desvío de N cantidad de millones. Sí. Y se le condena a 10 años de cárcel y al pago de una multa de 100 millones. Okay, y esos 100 millones no regresan al erario, no van de vuelta a los programas que hicieron falta, el dinero que se robó, a los programas de salud que dejó lastimados o que dejó, digamos, afectados. Ese dinero va al Poder Judicial y en algunos casos en el fondo va a las procuradurías. Entonces lo que hace, digamos, es que da vueltas. No hay una reparación hacia la sociedad, no hay una reparación real hacia la sociedad. Yo pensaría, los jubilados y pensionados de Veracruz, que están en una lucha por recuperar su lana, ¿sí? Exacto, en una lucha por varios meses y por incluso algunos por años donde no se les ha depositado sus cheques. ¿A ellos en qué reparan su daño del dinero que se robaron del sistema de pensiones, el gobernador? Sí. ¿En qué les repara que esté el gobernador 10 años en la cárcel? Si ellos siguen sin tener su pensión, siguen sin tener el dinero para su pensión. ¿En qué le beneficia la universidad, por ejemplo, veracruzana? Que no les dio el presupuesto, sí. Claro, que le digan, oye, el gobernador va a estar 10 años en la cárcel. Oye, pero es que a mí me debe 800 millones. Pues ni modo, pero el gobernador va a estar en la cárcel. Claro, pero no tiene ese sentido de reparar el daño. Y eso justo creo que se ha perdido ya en el sistema que, sobre todo en el sistema judicial, ¿no? Así es. Pues tendremos que hacer contigo y con algunos más una discusión muy seria sobre la legislación en México, porque como tú dices, es totalmente impráctica, improcedente, y al amolado lo dejan peor, aunque puedan castigar en algunos momentos a alguien. Te agradecemos mucho, David Peña, y te mandamos un gran abrazo. Gracias a ti, Jorge, un saludo al auditorio, un abrazo. Ahora vamos con Prófugos de Antonio Aguilar, seleccionado también por Hugo López Lavín. Pues ocurrió el tercer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. La señora, según todas las encuestas, ganó. se despegó el señor Trump, pero le faltan por lo menos 40, 50 votos para esto. El sistema electoral, que parecía que era una maravilla en Estados Unidos, pues dice el señor Trump que es malísimo y que él a lo mejor no acepta su derrota, etcétera. Pero alguien que conoce de estos debates y de esta situación en Estados Unidos es el compañero Roberto Fuentes Vivar, que también es parte de Radio Educación, y queremos pedirle una opinión al respecto. Mi querido Roberto Fuentes, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo viste el debate? Oye, ¿cómo pues ves las elecciones en Estados Unidos? Interesante todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta es que en estos debates se ha perdido categoría política. Alguien decía pues ayer que el debate ya se centró en los vestidores. Sí. O sea, sí, que ya pasó al nivel de las tangas y las pantaletas y todo eso, ¿no? Está pasando a un nivel de lo más bajo que se ha visto en la política estadounidense en años recientes. Ajá. Y yo creo que aquí va una de las cosas interesantes que tienen que pasar, y por ejemplo para México, es que deben de acostumbrarse ya la política exterior mexicana no solo a negociar o a tratar de buscar defender los intereses con el poder ejecutivo, sino que ya deben de pasar también a buscar cómo cabildear ante los otros poderes, concretamente ante el poder legislativo, que cada día va a tener más fuerza en Estados Unidos. Así es, coincido plenamente contigo, pero parece que no hacemos eso, sino vemos como a una secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, falla no solamente en Estados Unidos, sino hasta en el caso de Israel, en donde tienen que quitar a un señor, André Romer, que quién sabe por qué lo pusieron ahí, que es una auténtica nulidad, lo pusieron ahí y ahora lo quitan. Y se echan la bola quien tuvo la culpa. ¿Cómo ve la política exterior mexicana, ya que tocaste este asunto, mi querido Roberto Fuentes Vivar? Pues yo creo que la política exterior mexicana, primero que nada, ya perdió todo su nivel de inteligencia que tuvo durante muchos años, y que fue considerada como una de las políticas internacionales a nivel internacional más de avanzada. Y ahorita ya perdió toda esa categoría que llegó a tener, que incluso le dio la prioridad de ser pues el primer país de América Latina, de ser líder en América Latina, e incluso líder mundial en muchas cuestiones diplomáticas. Sí. Hoy ya se perdió esa categoría y estamos en una política diplomática que también está llegando casi al nivel de los vestidores, ¿no? Sí, tienes razón. Y fíjate que estábamos nerviosísimos porque ganara Donald Trump, que todavía tiene posibilidades, pero parece que ya no tantas. Sin embargo, si llega la señora Hillary Clinton, quien además hay que recordar que impulsó las reformas estructurales petroleras en México, pues va a llegar muy enojada con nosotros, porque va a decir, estos se cargaron del lado de Trump, y entonces nos va a ir también bastante mal, aunque ella dice que va a luchar porque haya una situación mejor con México, pues no es, se ve que sea por ahí la ruta. ¿Tú cómo sientes ese asunto? Mira, yo creo que ahora sí que cualquiera de los dos que gane, México está en desventaja, ¿no? En el caso de la llegada de Hillary Clinton, pues México está en desventaja porque la forma en la que se le dio juego a Donald Trump siendo candidato, ¿no? Sí. Se le dio casi trato como presidente, y eso desde luego sí molesta mucho a la parte demócrata de Estados Unidos. En el caso de llegar Donald Trump, la cosa todavía está peor. Porque aunque él diga que Peña Nieto es su gran cuate, ¿no? No, aunque Trump dijo, es mi gran cuate Peña Nieto. Sí. No, pero hay que recordar que incluso Donald Trump es un delincuente en México. ¿Por qué? Porque, a ver, ahí te van los casos. Acuérdate, ¿sí?, que el primer negocio que intentó poner fue un negocio en la frontera de México con Estados Unidos, concretamente en las playas de Rosarito. Sí. ahí el Donald Trump vendió todo el proyecto a ciudadanos estadounidenses y mexicanos. Finalmente el proyecto fracasó porque estaba puesto en unas playas de aguas negras y se tuvo que echar para atrás. El asunto en Estados Unidos está en la Suprema Corte, en donde se le considera delincuente a Donald Trump por este caso. Y si las leyes mexicanas, por ser un caso mexicano, pues automáticamente también es una especie de delincuente en México. Por este caso, concreto. Estamos terriblemente mal al haber recibido con honores en la Casa Blanca verdadera, en la, en Palacio, en Los Pinos, perdón, a este señor, y entonces desde luego que sí. No se sabía qué se hacía. Pues te agradecemos mucho, mi querido Roberto Fuentes Vivar, colaborador de Radio Educación, tus comentarios en este segmento, y te mandamos un gran abrazo. Igualmente, mi querido Jorge, un abrazo. Les recordamos que Radio Educación lamenta el fallecimiento de el licenciado Hugo López Lavín, quien hizo todavía, antes de fallecer, toda la selección musical, que fue un pilar indiscutible de este programa, que fue un amigo de todos los que colaboramos aquí, y nos unimos a la pena que embarga a la familia, particularmente al maestro Froilán López Narváez, a quien enviamos nuestro más sentido pésame. Les recordamos que a las 16 horas en Galloso Félix Cuevas estará el cortejo, estará ahí Hugo para que lo despidamos. Y como decía el maestro López Narváez en cada programa, logren buenas razones y muchos amores. Y nos despedimos con una canción que nos seleccionó Hugo López Lavín, Lo siento, soy una dama. Here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I